pa' Medellín. Al plátano y al chere le llegó su fin. Que me llamen por mi nombre, eso no va. Ay, dígame, señora, que demore un poco más. El tiempo de la pepera ya se acabó. Ahora tengo y me sobra pa' lo que quiera yo. Que me llamen por mi nombre, eso no va. Ay, dígame, señora, que demore un poco más. El tiempo de la pepera ya se acabó. Ahora tengo y me sobra pa' lo que quiera yo. Oh, yeah.